Estimados jóvenes de Matemáticas 1, del grupo 110 y demás personas que tengan la posibilidad de escuchar este relato, a continuación les hablaré de Hipatia, una mujer que vivió en la antigua Alejandría. Hipatia de Alejandría fue, sin duda, una de las primeras mujeres en la historia que contribuyó al desarrollo de las matemáticas. Nació en Alejandría, Egipto, en el año 370 de nuestra era, y murió en esa misma ciudad en el año 415. De la madre de Hipatia no se tiene ningún registro, pero se sabe que su padre, a quien ella adoraba, fue Teón de Alejandría, quien era un ilustre filósofo y matemático de esa época y que fue el maestro de Hipatia desde que ella fuera pequeña. Realmente, Teón era una excepción y permitió que su hija se convirtiera en astrónoma, filósofa y matemática, cosa que era sumamente inusual en un sistema en el que las mujeres no tenían derecho a la educación y sus vidas transcurrían en los espacios privados, en sus casas, sus familias, sus amigas y de las llamadas tareas femeninas. Haciendo un paréntesis, estimados jóvenes, posiblemente eso también ahora sea inusual. Los padres normalmente quieren ver a sus hijas como estrellas de cine, mujeres de mucho dinero, etcétera. Pero pocos padres pensarían en que sea astrónoma, filósofa y matemática. Muy bien, continuando con la historia. Teón quiso que Hipatia fuera, dicho en sus propias palabras, un ser humano perfecto. Y por ello vigiló muy de cerca la educación de su mente y de su cuerpo. Cuentan los biógrafos de Hipatia que desde muy temprano, en la mañana, ella dedicaba varias horas al ejercicio. Después tomaba baños que la relajaban y le permitían concentrar la mente para dedicarse el resto del día al estudio de las ciencias, la música y la filosofía. Al parecer, este riguroso entrenamiento consiguió su objetivo, pues a decir de Sócrates Escolástico, historiador de Hipatia, 120 años después de su muerte, la belleza, inteligencia y talento de esta gran mujer fueron legendarios. Superó a su padre en todos los campos del saber, especialmente en la observación de los astros. A ver, jóvenes, otro paréntesis aquí. ¿Se han puesto a pensar si ustedes quieren ser recordados 100 años después de su muerte? ¿O se han puesto a pensar si ustedes podrían lograr tener más conocimiento que sus padres? Ese es un reto interesante. Ok, continúo. Teón trabajaba en el museo, institución dedicada a la investigación y la enseñanza que había sido fundada por Ptolomeo, emperador que sucedió a Alejandro Magno, fundador de la ciudad de Alejandría. El museo tenía más de 100 profesores que vivían ahí y muchos más que asistían periódicamente como invitados. Hipatia entró a estudiar con ellos. Imagínense, estimados jóvenes, ustedes ahorita tienen 7 profesores. Ella tuvo 100 profesores y más los invitados que eventualmente estaban por ahí en el museo, que, haciendo un comentario, museo no significa algo en donde hay objetos que ustedes pueden ver y tocar. En aquel entonces, museo, en griego, esa palabra significa lugar de musas. Es decir, era algo más que un lugar donde estuvieran objetos, era un lugar donde las personas iban a aprender de los maestros, aprender de libros, aprender de animales, plantas que estaban ahí. Ese lugar era un lugar increíble y fue destruido. Muy bien, entonces continuamos. Hipatia entró a estudiar con ellos y aunque viajó a Italia y a Atenas para recibir algunos cursos de filosofía, Se formó como científica en el museo y formó parte de él hasta su muerte, llegando incluso a dirigirlo alrededor del año 400. Es decir, que ella se convirtió en maestra después de haber sido formada por muchos profesores. Hipatia se dedicó durante 20 años a investigar y enseñar matemáticas, geometría, astronomía, lógica, filosofía y mecánica en el museo. Ocupaba la cátedra de filosofía platónica, por lo que sus amigos y compañeros la llamaban la filósofa. Ganó tal reputación que al museo asistían estudiantes de Europa, Asia y África a escuchar sus enseñanzas sobre la aritmética de Diofanto, y su casa se convirtió en un gran centro intelectual. Citando nuevamente a Sócrates Escolástico, consiguió un grado tal de cultura que superó en mucho a todos los filósofos contemporáneos. Heredera de la escuela neoplatónica de Plotinio, explicaba todas las ciencias filosóficas a quien lo deseara. Con este motivo, quien deseaba pensar filosóficamente iba desde cualquier lugar hasta donde ella se encontraba. Pero, a más de saber filosofía, era también una incansable trabajadora de las ciencias matemáticas. Hipatia se convirtió en una de las mejores científicas y filósofas, erudita de un conocimiento que los cristianos identificaban con el paganismo y que por tanto perseguían. Los cristianos quemaron y destruyeron todos los templos y centros griegos, persiguieron a todos los académicos del museo, obligándolos a convertirse al cristianismo si no querían morir. Hipatia se negó a convertirse al cristianismo, se negó a renunciar al conocimiento griego, a la filosofía y a la ciencia que por más de 20 años había aprendido y enseñado en el museo. En la cuaresma, en marzo del 415, acusada de conspirar contra el patriarca cristiano de Alejandría, fue asesinada. Un grupo de cristianos enardecidos la encontraron en el centro de Alejandría y dejando hablar a Sócrates Escolástico, la arrancaron de su carruaje, la dejaron totalmente desnuda, le tasajearon la piel y las carnes con caracoles afilados hasta que el aliento dejó su cuerpo. Así lo describe su historiador. Cómo fue el final de la vida de Hipatia. Al asesinar a Hipatia, asesinaron a una mujer, a una matemática y filósofa, la primera en la historia y la más notable de su época. Pero algo que no pudieron asesinar fue el pensamiento filosófico y matemático griego que hasta nuestros días, nosotros continuamos usando.